y ya están en el piso Charlie y Ale de Canoa. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿todo bien? Cuéntenos, ¿qué se viene en este tercer sonido prevalece? ¿Qué es Canoa? Y se viene nosotros. Por ahí lo que estamos, como charlamos hace un rato, que estamos en busca por ahí todavía de un género o un estilo a seguir en cuanto a también por ahí a pensamientos y todo eso, como que todavía estamos en esa construcción, como recién arrancamos, estamos hace muy poco, un año estamos tocando y en la búsqueda de la estamos en la búsqueda de como la apropiación de un género, pero recién estamos como en esa construcción, así experimentando. Sí, claro. ¿Y ustedes qué escuchan por fuera como bandas? ¿Qué influencias tienen musicales? No sé, muchas bandas escuchamos de y re diferentes unas de otras también, claro. Demasiada música escuchamos de chico y nunca nos encasillamos en un lugar, claro. Solamente y ya no sabemos qué escuchar. Pinchen un poco de cada cosa y en eso van buscando, claro, el sonido para, claro, la banda, ¿no? Y la propuesta más para esta noche, ¿en qué intuyen que se va a tratar lo que ustedes van a tocar esta noche? En los instrumentos, en... no sé. Y... para la gente que viene, ¿qué va a encontrar con el show de Canoa acá en vivo? ¿Qué? El de hoy, no el de mañana. Mañana puede ser otra cosa. Claro. Y lo que estamos por ahí mezclando o tratando de hacer todavía, lo que estamos por ahí hablando del estilo de la música por ahí, es que estamos por ahí investigando la música latinoamericana, sí, mezclado con electrónica y eso. Y rock también, como es que difícil de desapegarse de eso. Pero no, como que no nos importa tampoco así el rock, como esa idea de salvar al rock o eso no nos interesa mucho. Por ahí nos parece que el rock ya cumplió su ciclo y que ya está, no se puede hacer más nada, entonces hay que empezar a dejarlo un poco de lado y como que es algo que subyace a la cultura. De algún modo, o debería, al menos. Y a mí lo que me interesa es, yo me metí en la página de Facebook de ustedes, cualquiera puede meterse ahí en Facebook, busca Canoa y aparece en la página, y empiezo a bajar para escuchar algún tema y encuentro un tema, pero decía Puentes de Hidrógeno, y resulta que cambiaron, ¿qué pasó que cambiaron el nombre de Puentes de Hidrógeno a Canoa? Pasa que cuando pusimos Puente de Hidrógeno, curtíamos otra onda, ¿viste? O no estamos medio ajenos a lo que somos por ahí realmente, porque por ahí caen al lugar donde veniste. Uh-huh. Y cambiamos en cuanto a esa reivindicación y más a una cuestión más estética quizás de la música. Claro, sí. Hace un ratito hablamos de la interdisciplinariedad de Canoa. Como que nos parecía que como somos los dos estudiantes de cine, como que por ahí el nombre Puentes Hidrógenos era como que recaía nada más que en una cuestión de una banda que hace música, y Canoa por ahí puede llegar a englobar cualquier cosa que hagamos, que filmemos, cualquier visual que hagamos, la música, no sé, videojuegos, lo que sea. Una productora. Sí, más, sí. No una productora, como un, así como un, no sé, como un nombre de una, como, no sé si... Sí, como hacen los grupos, claro, los colectivos de, claro, arte que hacen diferentes manifestaciones artísticas, bueno, pero son, claro, ustedes es dos. Es diferente para un arte que una productora, por ahí cambia un poco, claro, el sentido. Claro. Bueno, así que presentándose junto a The Charlie Jacket y Claudio Paul. ¿Tienen previsto grabar próximamente? Sí, estamos en eso. Estamos grabando en proceso y de exploración. Sí. Sí. ¿Quién están grabando y en dónde? Estamos grabando nosotros en nuestra casa, ahí tenemos un mini estudio en la pieza y estamos ahí aprendiendo también a la vez. Claro. Con todo ese tema de grabación y la mezcla, todo eso. Es también un juego. Sí, y como que un desafío con uno mismo, porque como tenés mucho tiempo, claro, decís, no, pero lo podríamos mejorar, lo podríamos, que se patea la cuestión. Bueno, listo, lo publicamos. Esa es la ventaja, estar en tu casa, claro, vos no tenés costo más que... Mango, ni nada. Claro, entonces grabás cuantas veces vos querés, masterizás según a tu gusto, claro, y vas al estudio y tenés el tiempo justo, la plata justa, y se acabó acá. Bien. Es una ventaja, o sea, que tienen, sí, y sí, no, tal cual. Es para aprovecharla. Sí, sí, totalmente, totalmente. Además, en la gráfica ustedes, claro, si sale video canalmente, claro, sí, sale DVD de Canoa. Y sale todo. Y bueno, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, pero... Yo tengo una pregunta más. ¿Después de este show tienen alguna fecha más? ¿Ninguna por ahora en vista? No, por ahora. ¿A grabar? Sí. ¿Y con qué nos vamos a ir? Nos vamos precisamente con lo que los chicos grabaron antes de convertirse en Canoa. Sí. No sé si ustedes quieren presentar de alguna manera este tema. Fue la primera canción que hicimos juntos. Claro, fue la primera canción que hicimos juntos y la grabamos en el 2011. Bien, ¿y cómo se llama? Carretera.